contento está el amo con sus ovejas, porque no lo cuestionan ni le dan queja. A golpes y ladridos son pacifistas, para el amo no hay una que se resista. Y si acaso la hubiera que se le enfrenta, la carnea enseguida por ser violenta, por ser la descarriada que no se integra, y cuelga el sol su pellejo de oveja negra. Y así las va llevando por el sendero, mansitas y calladas al matadero. En la vida no puede haber cosa más fiera, más ruin y peligrosa que la obediencia, porque es hija del miedo y de la ceguera, y hace de la vida una penitencia. Al que me esté escuchando lo que yo digo y piense para adentro, no va conmigo. Y al perro que me oye tomando nota, por si le mandan morderme como a un idiota. No comprenden que todos estamos presos, unos muerden cadenas, otros un hueso. El amo que es el amo no tiene aliados, del real alcahuete todos esclavos. Y al que desobedece y al que delata, al uno lo eliminan y al otro lo atan. Porque harto del abuso yo me defiendo, no vengan a decirme que soy el malo. Porque no podemos seguir poniendo la tolerancia a unos y otros el palo.